Atención, mujeres provocando cambios. La red de radios comunitarias AMARC México presenta. Atención, mujeres provocando cambios. Una serie para fortalecer la participación en equidad. Los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¡Mujer, escucha! ¡Esa es tu lucha! ¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos humanos? Los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa... Niños, mujeres, hombres, adultos mayores, pobres, ricos, deportistas, cantantes, maestros, basureros, africanos, europeos, asiáticos, norteamericanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, el vecino, la vecina, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hermanas, tú. Todos tenemos los mismos derechos humanos, pero la cuestión es... ¿Qué son los derechos humanos? Un cordial saludo a todos y todas los radioescuchas de las diferentes radios comunitarias del país. Mi nombre es Edgar Jesús Arroyo y me acompaña en los micrófonos... Jazmín Hernández Osorio. Reciban un cordial saludo. En este programa hablaremos sobre qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos humanos. Uno de los capítulos que conforman la serie Atención, Mujeres Provocando Cambios. Un proyecto de las emisoras comunitarias de AMARC México a 60 años del voto femenino. Antes de adentrarnos en el tema, vamos a escuchar un sondeo. Las preguntas fueron, ¿qué son los derechos humanos? ¿Y sabes qué hacer en caso de que no respeten sus derechos? Escuchemos. Los derechos humanos son los que cada individuo tiene y que, bueno, finalmente se tienen que hacer respetar, que a veces pues no son respetados. Concretamente, una definición como tal, no. Sé que los derechos humanos son todos aquellos que tenemos nosotros como seres, hombres, mujeres, independientemente de nuestra ideología. Si llegamos a sufrir algún daño, alguna lesión por alguna autoridad, bueno, como un ejemplo de ello, podamos acudir a instancias que en este caso pudiera ser como las que se encuentran en la Ciudad de México. Los derechos humanos son todas las leyes, el cuerpo de leyes que protegen las condiciones básicas de un ser humano para su desarrollo. Es el Estado el que tiene la obligación de propiciar ese desarrollo humano de las personas. ¿Qué son los derechos humanos? Son, digamos que privilegios o cualidades que todas las personas tienen simplemente por el hecho de ser personas, por el hecho de ser ciudadanos. Los derechos humanos son los derechos que tienen el hombre en sí al momento de ser ciudadanos, ya sea en México o en otro país. Los derechos humanos, pudiera ser que no lo sepa realmente. Lo que entiendo es lo que tenemos todos los seres humanos, para que sea la redundancia. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la cual o somos acusados o acusamos, a veces indebida o a veces debidamente. ¿Qué hacer en caso de no respetar los derechos humanos? Bueno, depende del tipo de derecho que no se ha respetado. Lo más recomendable es ir, por ejemplo, con un juez conciliador en la presidencia municipal o en algún lugar así, o igual, no sé, al Ministerio Público, con algo por el estilo. Es obligación del Estado velar por los derechos humanos. Hay organizaciones y también se han instituido cuerpos colegiados para la defensa de derechos humanos. Un ciudadano puede protegerse de esa violación de sus derechos por parte del Estado y acudir a una junta, a una instancia para que, pues, poner un litigio, pelear, documentar que sus derechos humanos fueron violentados. Pues sería buscar algún número, alguna instancia donde puedan darme una orientación y un seguimiento acorde, digamos, a la violación de algún derecho humano que haya sufrido. Pues se supone que hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una Comisión Municipal y una Comisión Estatal, pero a veces no funcionan tal cual. A veces no sabemos con quién acudir, a que nos pudieran aclarar, a que nos pudieran apoyar para la defensa o el ataque. Pues, primeramente informarte, pero yo que tengo nociones de denunciar, por ejemplo, podemos ir al Ministerio Público o ir directamente a lo que es la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, no es secretaría, pero sí es una instancia. Interesante. Pese a que los derechos no se conceden, sino que se ejercen, muy pocas personas conocen exactamente lo que son y lo que significan los derechos humanos. Entonces la cuestión es, ¿qué son los derechos humanos? Habla el abogado Alberto Galicia Suárez. Podemos decir que los derechos humanos son los beneficios que establece en forma muy pormenorizada nuestra norma de normas o ley fundamental, que es la Constitución Política Federal, en beneficio de cualquier persona, no importando su sexo, su edad, su nacionalidad o cualquier otra condición que pudiera ser exclusivista, que les va a atraer precisamente algún beneficio como personas. ¿Para qué sirven? Para que cualquier persona pueda recibir y disfrutar de algo que como persona misma y solo por su nacimiento tiene derecho. El tema es bastante interesante. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos como personas desde que nacemos hasta que morimos. Esos derechos nos garantizan que podamos vivir y hacerlo con dignidad y libertad. Es el Estado representado en las autoridades quienes tienen la obligación de respetar, proteger y defender esos derechos. Yo soy única presencia y la ley me reconoce como expresión de lo humano. Yo soy única presencia, parte del círculo vivo de mi especie humana. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Yo soy contigo y tú eres conmigo, puro crecimiento. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Y tú eres conmigo. Yo soy contigo y tú eres conmigo, puro crecimiento. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Si en el camino de aprender lastimo, si en el camino de crecer daño, será causa de un proceso para detener mi ofensa, que hace sufrir a otros y también a mí, que hace sufrir a otros y también a mí. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Yo soy contigo y tú eres conmigo, puro crecimiento. Yo soy contigo y tú eres conmigo. Yo soy. Despierta. 1938. Aurora Mesa Andraca es la primera mujer presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero. Como ya vimos, los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma que instintivamente esperas a que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Pero, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando se están violando mis derechos humanos? En primer lugar, conociendo cuáles son los derechos humanos que tiene cualquier persona. Eso es básico. Y una vez que se tenga ese conocimiento, si en determinada circunstancia a mí me están vulnerando, me están violando esos derechos, inmediatamente voy a saber que alguna autoridad o algún funcionario público está pasando o está vulnerando esos derechos humanos. Entonces, ¿es importante conocer nuestros derechos humanos? Naturalmente que es importante. Y como una recomendación que es de veras trascendente para que conozcamos esos derechos humanos, se les invita a que lean los primeros 29 artículos de la Constitución Política de México, de nuestra Constitución Federal, que a lo largo de esos 29 artículos limita y ejemplifica o cita cuáles son esos derechos humanos, en qué consisten, e inclusive en el artículo primero puede haber un concepto a lo mejor genérico, pero muy, muy verdadero en cuanto a cuáles son o qué son los derechos humanos. ¿Y a dónde puedo recurrir para que se respeten mis derechos? Según sea la persona que está violentando esos derechos humanos, tenemos varias instancias o ámbitos jurídicamente para acudir para la reparación o restauración o conservación de esos derechos humanos. En otro ámbito también se puede recurrir a lo que actualmente conocemos como las comisiones de derechos humanos, que existe una a nivel nacional y una en cada entidad federativa de la República Mexicana, comisiones estatales de derechos humanos, y la primera a la que aludíamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que conoce precisamente, como su nombre lo indica, de violaciones a los derechos humanos, para que haya un procedimiento y haya una sanción y un remedio jurídico legal a esas actuaciones indebidas, arbitrarias, en un desvío de poder, desproporción de las autoridades. Hay otros ámbitos a los que se puede recurrir, pero esas tres instancias que hemos citado serían las principales. ¿Qué pasa si soy una persona de escasos recursos y se violan mis derechos humanos? ¿Puedo hacer efectivo el respeto de los mismos? Sí, naturalmente que sí. Hablábamos al principio de que los derechos humanos son beneficios que la Constitución Federal de México establece a favor de cualquier gobernado, sin distingos de posición social, económica, etc. No por el hecho de que una persona esté desposeída económicamente, puede ser una persona indígena o una persona, cualquier persona, pero con una posición financiera monetaria muy limitada, no por ese hecho no hay instancias y oportunidades legales para poder acudir a esas en defensa y en salvaguarda de los derechos humanos. Si una persona desposeída financiera o económicamente sufre de sus derechos humanos, existen lo que en el ámbito penal se denominan defensores públicos, que son abogados o abogadas, naturalmente, establecidos por el Estado mexicano para patrocinar y promover y defender a todo tipo de personas que soliciten sus servicios por cualquier razón, porque no tienen dinero, porque no quieren acudir a un abogado particular, o porque sencillamente saben y conocen de esa instancia y acuden a esos defensores públicos. Esa es una forma de procurar de sus derechos humanos, de tal forma que no importa que una persona no cuente con dinero, no cuente con capacidad suficiente monetaria para la defensa de sus derechos humanos, si les son vulnerados, el Estado mexicano ha establecido instancias gratuitas al efecto. Escuchas la serie Atención, Mujeres Provocando Cambios, con el capítulo ¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos? Jacinta Francisco Marcial fue condenada injustamente a 21 años de prisión debido a una acusación falsa de secuestro contra miembros de la AFI. El juez que la condenó aceptó como prueba la fotografía publicada por un diario local en el que se da cuenta del incidente. En ella aparece Jacinta asomándose para enterarse de lo que estaba pasando en la plaza de su pueblo. No hagas ruido, mamá, déjame escuchar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no escuchaste lo que dijeron? No puse atención, estaba limpiando los cuadros. Pasaron la nota de una señora que fue condenada injustamente. Pobre mujer, todo lo que ha de haber vivido. Qué injusto que no se le hayan respetado sus derechos. ¿Y en esos casos qué se hace? Uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Pues no sé, tal vez acudir a una institución que haga valer tus derechos. La Comisión de los Derechos Humanos puede ser una de ellas. Pobre Jacinta. Ella y muchos más que han pasado por esto, hija. Ma, ¿sabes qué me deja pensando? Que deberíamos investigar qué hacer cuando alguien viola nuestros derechos. Sí, no vaya a ser la de malas. Escuchamos una dramatización realizada por el equipo de trabajo de esta serie, en la que se manifiesta la violación al debido proceso y la violación a los derechos humanos en el caso de Jacinta Francisco Marcial. Este caso cobró relevancia porque hizo visible las graves deficiencias del sistema de justicia mexicana. Jacinta Francisco Marcial fue acusada injustamente de secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, AFI. Sin lugar a dudas, el respeto de los derechos humanos es fundamental. A pesar de ello, se siguen cometiendo violaciones a los derechos de las personas. Escuchemos el testimonio de una persona habitante de nuestra región que nos plantea su situación. Entré empezando a deshebrar y después, conforme iban viendo tu actitud, tu capacidad para hacer las cosas, es como según ellos te iban ascendiendo. Si veían que eras rápida, buena y si limpias en tu trabajo, si no, te mantenían en un sueldo estable o te disminuía. ¿Por qué no terminó, sacabas tus prendas al tiempo o eras como no deshebrabas bien? En el mundo de producción te toman tiempo para sacar una prenda. En ese tiempo tú tienes que sacar tantas colas y si no las sacas, pues realmente te vas atrasando y es ahí como va bajando tu sueldo. Tenías un sueldo, más aparte te daban un bono extra más por tu capacidad, por tu tipo. Solamente te daban tu aguinaldo y tu prima vacacional, que constaba nada más, tenías derecho a vacaciones después de 2 años. Y si no, pues no. Pero también lo malo que ahí pasaba es que te descontaban el tiempo en llegar tarde, más no cuando tú te quedabas más. Tú te podías retrasar al igual que con 5 o 10 minutos y te los descontaban. Y ya cuando tú te, por terminar tu paquete o tu prenda que tienes en la mano, si te pasabas de tu tiempo de salida, eso ya no te lo contaban. Y si tú les decías, les decían que no, porque era un relajo hacer la suma y todo para sacar un horario de tu suma de tus horas para poderte pagar. Al final de la semana, pues ya le llegaba el descuento por las horas y por tu bajo de producción. Tú tenías tus horas extras siempre y cuando ibas bien en tu producción, pues si no tenías tus horas extras, pero si te equivocabas y decías, no, pues esto es porque se equivocaron, se están quedando 2 horas, no se les va a pagar. El problema es que si en caso de que tienes que quedarte y nunca te preguntan, ¿puedes quedarte? ¿Se van a quedar? Te tienes que quedar porque busco trabajo. Salgan 10, 11, 12 de la noche, pero te tienes que quedar porque tienes que sacar trabajo, porque te lo tengo que entregar el día de mañana. Que te grite cuando tú sabes que estás bien en algo y te preguntan que estás bien y aferradamente dicen, no, así no es, las cosas son así y así, cuando realmente sabes que no es así, que una prenda está, podríamos decir que una prenda está bien cosida y te salen con que no iba así cosida, iba diferente, y al ver que, al darse cuenta la dueña que está bien, es cuando ya ni disculpas te piden, pero no te quitan, ¿no? O sea, el coraje que a ti te da o el sentimiento que te empiezan a gritar diferente. Sí, el supervisor del taller y o los dueños. Él te enseñaba a sobrellevar la prenda, para cómo sacarla y ya. Los dueños son los que te tomaban el tiempo y te decían, en tanto tiempo tienes que terminar tanto, ya te atrasaste o así. Pedir seguro y que no te lo den. Para poder tener seguro tenías que trabajar más de lo que tú trabajabas, elevar tu nivel de producción. Si no elevabas ese nivel, no había cómo pagarte seguro. Una trabajadora que estuvo ahí pidió tanto tiempo el seguro porque tenía enfermedad. Lo tuvo, se lo dieron como 2 años. Ella baja de producción, ella empieza a trabajar de su horario normal, que son sus 8 horas. Entonces empiezan a quitarle privilegios, por decirlo así, de que te empiezan a tomar el tiempo. En tanto tiempo tienes que hacerme tanto. Si no lo sacabas, te tienes que quedar. Y si no te quedas, te cierro las puertas y no te vas. Cuando tú te enfermas, no te pagan el médico. Si tú llegas a faltar y porque te enfermaste, no te pagan ni el día, ni la mitad del día, ni el medicamento. O sea, eso ya corre por tu cuenta. Como 2 ocasiones anteriormente, el tiempo que estuve trabajando, llegó con una señora preguntando cuántos trabajaban y cuántos estaban asegurados. En ese entonces éramos tres las que estábamos aseguradas, pero pues no te dejaban salir. Pasaban como 15 minutos en lo que ellos platicaban con la señorita o señora licenciada que era, y ya después de que veían que había transcurrido 5 minutos de que ya se fue, ya podíamos salir. Yo trabajé 7 años y te digo, es poco que por los 7 años tuve que haber recibido, no mucho, sino tan siquiera 1,000 pesos por año, pero al final la minaina no solamente venía yo recibiendo 1,200, 2,000 pesos. Según ellos, haces tu nuevo contrato. Si te das cuenta, haces nuevo contrato cada año, y si no, pues ni siquiera te das cuenta de que te están haciendo el nuevo contrato. Tú solamente estás firmando la cantidad que estás recibiendo y que estás de acuerdo. Ahí no es válido de que no te estén pagando tu antigüedad. Por necesidad, porque eran como el tiempo accesible para poder cuidar a mis hijos, porque podría yo estar saliendo, tenía yo disponibilidad de las 7 a 4 y media y estar en adelante con mis hijos, sino porque un trabajo en fábrica es de salir a las 8 y salir como a las 6, entonces era como imposible. ¿Saben ellos con quién sí y con quién no? Porque ellos a su vez saben manipular. Manipulaban a la gente a fin de que les creyeran y pudieran quedarse, porque si veían que a la primera no se dejaban, definitivamente no insistían. Ok, vete, pero después no me estés reclamando al final de tu sueldo porque no estás ganando lo mismo que las demás, o no estás ganando, o estás ganando menos, o porque va a disminuir tu sueldo. Sobrellevar las cosas, ¿no? En el momento, tanto con el con tus patrones que con la gente con la que trabajas, porque siempre va a haber envidia, ¿no? No me cuentan mis años de antigüedad. Cada año es año nuevo. Yo trabajé 7 años, nunca me pagaron los 7 años. Siempre termino este año, empieza otro año, tu firma, la nueva contratación. Pero nunca, nunca tuve antigüedad. Pero en ningún momento en el contrato te dicen, bueno, este es nuevo contrato, simplemente te dice, terminaste, te pagan tanto y firma de que estás consciente de lo que te están pagando. Yeah. Así que por eso me salí, porque busqué otro trabajo, porque te habías cansado de la manipulación de la gente, de que te negré sin beneficio alguno. Acabamos de escuchar un testimonio de una mujer que trabajó en un taller de maquila de ropa. En el caso que escuchamos, ¿qué derechos son violentados? Derechos de carácter laboral, derechos de seguridad social, específicamente los relativos a un salario remunerador. ¿Qué es eso? Que el salario que perciba cualquier trabajador o trabajadora sea suficiente para la manutención y hacer frente a las necesidades de subsistencia, tanto personales del trabajador o trabajadora, como de su núcleo familiar. Eso es un salario remunerador. También dentro de ese ámbito de la violación a derechos laborales, que específicamente tutela o protege el artículo 123 en su apartado A de la Constitución Federal, también escuchaba cómo esta trabajadora hablaba de que no le pagaban las horas extraordinarias. Y todo excedente laboral que vaya más allá de las 8 horas debe cubrirse como horas extraordinarias con determinada proporción salarial. Y ese es otro de los derechos que le vulneraron a esta trabajadora. Hablaba también de la supervisión o revisión a la que son sometidas estas trabajadoras, que seguramente se trata de alguna compañera costurera. Pero allí también, todo contrato de trabajo debe establecerse anticipadamente la categoría o cargo, el salario que van a percibir, el horario y las funciones que se van a desarrollar por dicha operaria o dicha trabajadora. Esas son cláusulas que se deben establecer desde el principio de la relación laboral, con la finalidad de que precisamente la trabajadora o el trabajador estén enterados de qué van a hacer, cuánto van a recibir, dentro de qué atribuciones y funciones y dentro de qué horario. Son los requisitos mínimos elementales en toda relación de carácter de trabajo. No puede ser posible, como a esta compañera trabajadora, la imposición de que le decían: tú por cada jornada laboral me vas a entregar 50 prendas, por decir, o 100 prendas. No, porque eso ya estaría implicando un trabajo a destajo. Y se entiende que la trabajadora estaba realizando sus labores a través de una jornada. Pero indebidamente los patrones siempre serán, eso lo tenemos por experiencia, siempre serán abusivos, arbitrarios. Y por eso viene un enriquecimiento indebido. En 2, 3, 4 o 5 años ya están millonarios. Pero naturalmente explotando la ignorancia, la buena fe y la necesidad de los trabajadores. Una violación más, esto ya cae dentro del derecho social o de la seguridad social. Es aquella relativa que no, a la trabajadora no le dieron de alta como derechohabiente dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y naturalmente que toda relación laboral, todo contrato laboral, ya sea verbal o sea escrito, el patrón tiene obligación constitucional y legal para dar de alta a sus trabajadores para que reciban la seguridad social, que implica la atención en casos de enfermedad, en casos de riesgos o accidentes de trabajo, que implica recibir atención médica, recibir medicamentos, en casos de alguna incapacidad parcial, que reciban el pago de salarios en cuanto dure esa incapacidad. Entonces, esos son los derechos que yo percibo han sido vulnerados a la compañera trabajadora. ¿Y a dónde puede dirigirse para que sus derechos sean respetados como marca la ley? Es muy claro que todo trabajador o toda trabajadora, sobre todo en esta región oriente del Estado de México, perciben salarios muy limitados, muy restringidos. Y casi repetidamente a la clase trabajadora se le violan sus derechos laborales y de seguridad social. Y por la limitación del salario, difícilmente pueden acudir ante un abogado particular. Naturalmente, ojo, tiene que acudir con un abogado particular, pero que sea especialista en derecho del trabajo o derecho laboral. No todos los abogados que de alguna forma egresamos o salimos de las universidades estamos capacitados para atender con buen éxito una consulta o patrocinar a un trabajador por la violación a sus derechos laborales o de seguridad social. Sino, ojo, insisto, destaco y nuevamente subrayo, tiene que ser un abogado que tenga experiencia sobre derecho laboral. Entonces, esta persona bien puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que en el Estado de México está establecida en varias partes. Entre otros tribunales laborales en el Estado de México está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estamos en Amecameca y en un punto cercano a Amecameca, donde existe una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es en la Junta Especial número 10, que está en Los Reyes es La Paz, específicamente en la Magdalena Atlixpac, que está aproximadamente en el kilómetro 26.5 de la carretera federal México-Texcoco. Ahí, además de la Junta Especial 10 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, en el mismo edificio que ocupa este tribunal laboral, está una oficina de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y ahí puede acudir cualquier trabajador, hombre o cualquier trabajadora mujer, que se hayan violentado sus derechos laborales o de seguridad social para la defensa de los mismos. Como pudimos escuchar, los derechos humanos deben respetarse sin importar la condición sociocultural, raza, credo, género, etc. Las violaciones a los derechos humanos son las acciones llevadas a cabo por algún elemento del poder del Estado, en contra de la dignidad humana y cuando las autoridades actúan con impunidad en la investigación y o castigo de las violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha agotado. Antes de despedirnos, queremos proporcionarles los contactos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se encuentra ubicada en Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal. Teléfono 52-29-5600. Página web www.cdhdf.org.mx. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se encuentra ubicada en Avenida Nicolás San Juan, número 113, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, México. Teléfono Lada sin costo 01800-999-4000. Página web www.codhem.org.mx. En la página web, ustedes podrán ubicar las oficinas de atención más cercanas a su municipio o delegación del Estado de México. Despierta. El Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin distinguir el sexo de las personas. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de ayuda este programa. Así es, muchas gracias y recuerden que los derechos humanos son nuestros derechos. Hay que tomarlos, defenderlos y promoverlos. Atención, Mujeres Provocando Cambios es una serie basada en el modelo educativo para la participación equitativa. Si deseas recibir un diploma por haber escuchado todo el curso radiofónico emitido en esta emisora, ingresa a la página www.amarcmexico.org, donde encontrarás las instrucciones para inscribirte y para obtener el diploma. Participaron en esta producción Jazmín Hernández Osorio, Edgar Jesús Arroyo Rodríguez, el abogado Alberto Galicia Suárez y Rocío Castillo Fonseca. La red de radios comunitarias AMARC México presentó ¡Atención! Mujeres provocando cambios. Una serie para fortalecer la participación con equidad. Aquí estoy, provocando cambios. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias, AMARC México, en colaboración con La Voladora Radio, 97.3 FM. Este programa está basado en el modelo de educación para la participación equitativa. Esta serie fue apoyada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Capacitación Cívica, IFE.